Suena radio. Sueña tu radio. La radio. ¿Cuál es el primer recuerdo de la radio? Pues no es un recuerdo mío, sino es algo que me fueron contando desde muy pequeña, desde que era muy pequeña. Porque, bueno, mi padre que fue preso político en la dictadura uruguaya y ellos cuando estaban en el penal, mi padre que con otros compañeros, tenían una necesidad muy grande de tener información del exterior. Entonces, esa información no podía venir por los familiares o tal, porque les hacían, bueno, pasaban una censura. Entonces, dentro del penal podían hacer varias cosas clandestinas. Entonces, unos que eran de la Facultad de Ingeniería fueron consiguiendo piezas, transistores y cosas para radio de onda corta. O onda larga era. Ay, ahí tengo, larga era igual. larga. Para onda larga. Y hicieron un pequeño aparato radiofónico y pillaban señales de Radio Moscú, de Radio Netherlands, de Radio Habana y la sintonizaban cada tarde en un momento que no pasaba la guardia y escuchaban noticias de otros lugares. Entonces, ¿qué pasa con todos estos idiomas que estamos hablando acá? Que en ese momento, en el penal, como existía mucho, bueno, tareas comunitarias y mucha solidaridad con los compañeros, como no entendían muchos las noticias, ¿no? Sobre todo las de Netherlands y las de Rusia, o también las de las Deutsche, ¿no? De la radio Deutsche, decidieron cómo hacer común todo el conocimiento que tenían cada uno de ellos. La mayoría eran universitarios. Entonces, yo qué sé, mi padre, que por ejemplo enseñaba inglés, o otro enseñaba alemán y tal. Entonces, todos empezaron a reconocer a nivel de oído las noticias que estaban transmitiendo en otro idioma. Y esa era la forma. Así que es un recuerdo heredado, no es mi recuerdo. Pero a raíz de eso, quise estudiar radio, básicamente. Anibi, ¿quieres decir algo? Pues en mi pueblo natal, en Bulgaria, había una radio local. Bueno, a X horas por la noche se enchufaba la radio local y hablaba un hombre que se llamaba Vicky. Entonces, esta hora era como la hora sagrada. A las 8 de la tarde, si estás ordeñando la cabra o estás haciendo algo en la huerta, tenías que parar. Todo el mundo decía, calla, calla, que habla Vicky. Entonces, Vicky anunciaba las noticias del pueblo, lo que había pasado, si se vendía algo o si había algún evento. Pero era algo como muy, muy mágico porque tú sabías que en todas las casas todo el mundo estaba escuchando porque hablaba Vicky. Luego editaron un libro que contaba la historia de Vicky y efectivamente resulta que todo el mundo lo estaba escuchando. Era la magia que venía a través de la radio. No sé, conquista. Puede ser que estabas solo en este momento y querías saber algo de los demás. Querías sentirte acompañado. Y por la curiosidad, a ver qué decía, qué había pasado hoy en el pueblo. Porque era algo que te hacía no sentirte solo y sabías que hay mucha más gente escuchándolo. No sé, daba gusto. Tengo dos recuerdos así bonitos de radio, que uno es una radio muy antigua que tiene mi padre en la casa de donde he nacido y, bueno, he vivido siempre, que además luego la pintó en una exposición desde hace poquito tiempo y tiene ahí la radio puesta en algunos cuadros. Y luego me acuerdo también de hacer radio o algo así con un Fisher Price de mierda y luego de haber escuchado la radio de mayor, o sea, las casetes de mayor y decir, hostia, qué fuerte. Y hacer entrevistas y cosas así de pequeña. Me acuerdo en la adolescencia que duró como 2 meses un programa de radio punk en Pompeya que nos cortaron. No, duró, sí, duró 2 meses. Y claro, fue muy bonito porque ya entrar en la sala esa donde se emiten es como muy emocionante todo lo que dice y lo que pone de música, lo escucha más gente y no sabe, ¿no? Y fue una bonita experiencia, bueno, muy cortita y fue bueno, mi experiencia de radio. Y también si no era como informativa de hablar, era solo de música, de local, de italiano o de Nápoles, o sí, de grupo local, claro. Yo creo que hablaban siempre de lo mismo, de revolución, de anarquismo, de cambiar el mundo, siempre de lo, vamos, yo creo que cada época tiene y además el mismo, casi que el mismo lenguaje de revolucionar todo y la misma inquietud, ¿no? Que tienes un chavalito de 15 años y además tenía esta edad, vamos. Voy a reivindicar a mi abuela, perdón, que es una activista local de Zaragoza, que llama a la radio para cagarse en Dios, no, pero en un montón de cosas. ¿Cómo se llama tu abuela? Eloísa. Por Eloísa. Eloísa. Mira, cuéntanos más de Eloísa, que también ha tenido ahí, ¿no? Ay, su guerra. Eloísa. Su relación con la radio, ¿cómo es? Hombre, si hablamos de las abuelas y la relación de la radio, Buah. tenemos ahí para otro gran Otro capítulo. Lo único que tenían era la radio y Claro. lo más cercano Claro. para los abuelos era la radio. De hecho, Uy, ya no puedo. En el rastro hay un bar que se llama La Radio y ahí hay una El Museo de colección, la el Radio. Museo de la Radio. Y hay como 100 radios, aparatos de radios, que es una colección que trajeron los barrenderos que estaban barriendo por la mañana, pues encontraban las radios viejas y se las llevaron ahí. Así que podemos ir un día ahí y grabarlo y tomarlo. Ah, sí, desde luego. Donde Tiene quiera que sea. Ah, sí, pues desde luego. Corta. Nada, es que yo me acuerdo de mi abuelo de Génova que escuchaba la radio toda la mañana y es que tienes una relación con la radio que le hablan, es que se enfadan con ella a cada noticia que no quiere oír. Se enfada muchísimo con la radio misma. Mira lo que has dicho. Vamos, es que no veía la televisión. Yo cuando era pequeña veía, vivía, de vez en cuando iba a ver a mi abuelo y me quedaba con él mucho tiempo y me acuerdo que tenía solo la radio encendida. Y después, bueno, por la noche se ponía música y era apasionado de música española y flamenco. Bueno, no tiene nada que ver, pero no sé por qué le encantaba el flamenco y la música española, el bolero, vamos, sobre todo. Qué Bueno, guay. Pues, le ponía disco, ¿eh? Pero no era radio, era discos, pero bueno. pues tengo que decir que la Cris le hace mucha gracia cuando me enfado con el locutor de la radio. Que yo digo, ala, sí, que claro, vamos. Ay, no, cuando ahí tienen entrevista de gente, de políticos que vienen por la mañana, y digo, ala, pero qué tonto, ahí la Cris le hace mucha gracia. Es que no puedo imitarlo. Pues me ha venido un recuerdo, bueno, siempre lo recuerdo, que mi padre se despierta muy pronto, a las 5 de la mañana, y se vuelve loco buscando una emisora de Serbia, porque le gusta la música serbia. Y mi madre protesta mucho, porque dice que mi padre, por la mañana, como loco, escucha la radio serbia, solo porque le gusta la música. Y bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? A primeras horas, él con su emisora, transmitiendo ahí el amor por la música. Y luego, aquí me gustan mucho programas que contenidos, pues muchos programas de Radio 3, de flamenco, Los elefantes también sueñan, o Cuando los elefantes sueñan, con la música. Y de pequeña sí que estaba escuchando uno muy tarde por la noche, que era de canciones, de música, y me encantaba, me gusta mucho cuando hablan sobre la letra, qué quería decir. Me gusta mucho cuando van narrando historias o cuentan cuentos. Y lo increíble es que antes de que llegara el Estef el otro día, yo estaba escuchando la radio en el trabajo y de repente se me entró como muchas ganas de hablar yo en un programa de radio. Y dije, cuando vuelva Estef, le voy a decir que por qué no hacemos algo de contar cuentos o mitos o leyendas. Y luego ella llegó. Me dijo, Aneli, tengo una idea, vamos a hacer un programa de radio. Ha sido increíble la conexión. Gracias, Estef. Una cosa, que lo que decías de tu padre que buscando la emisora de radio, a mí también me pasó lo mismo. Sí, sí. Y era así, mi madre que escuchaba noticias, ¿no? Siempre estaba con radios que eran no alternativas, pero sí de izquierdas, escuchando noticias de cómo iba todo, y mi padre por la mañana escuchando tango. Era como las dos clásicas, las dos cosas así más clásicas, de que papá escuchando sus tangos, que empezar con eso en la mañana era, era fuerte, digamos, y después mi madre eso, con las noticias. He tenido con otras compañeras un programa de radio en Radio Enlace que se llamaba Queremos la Luna y que fue una experiencia muy, muy, muy bonita y que es impresionante lo que puede llegar a abarcar también. O sea, que de repente nos escribía gente de Brasil y era como ¡wow! Que te crees que no te escucha nadie, pero luego sí. Y mola un montón. Es muy bonita la radio. A mí me parece un medio precioso. La radio ha hecho parte de mi vida todo el tiempo. En realidad, desde que nos levantábamos en mi casa hasta que nos acostábamos casi. Bueno, había un poco la televisión también por la noche, pero la radio era omnipresente. Y lo que sobre todo tengo yo es como una radio que es France Inter, que es la radio nacional, como Radio 1 aquí, que es una radio a la vez muy popular, pero también muy culta, o que tiene este afán así de hacerte descubrir cosas, de muy educativa, muy... Y para mí siempre ha sido como una radio... que a no ser comercial no había publicidad también, así como una voz. Y siempre he escuchado así como la gente hablar, sobre todo, no sé, me he quedado con unas voces muy emblemáticas, ¿no? Había una presentadora que se llamaba Chris y que era así como muy... tenía una voz especial y ahí como... Sí, unas gente con unas voces así. Y hay dentro de esta radio un programa que ha sido formador para mí, de también mi forma de pensar, que fue como un poco un relevo de lo que estaba aprendiendo en la escuela, en el instituto y después en la universidad. Y que se llama La Base Jésus, que para mí es el gran programa de que me ha acompañado desde el baccalaurea, me parece, el bachillerato, hasta ahora, que sigo escuchando el programa. Y es un programa que me ha llevado a China, a Colombia, a Estados Unidos, con el que he viajado. Y tengo uno también, así que no sé en qué año fue, como la cumbre internacional de Génova. ¿Os acordáis ahí donde fue tan tremendo así los disturbios y la policía, cómo entró ahí la violencia policial? En el G8, sí, era ahí. Y me acuerdo de escuchar en directo a José Bové hablando en este programa y diciendo que estaban infiltrados por la policía y todo eso, y de que esto me impactó muchísimo. Sí. En ese momento fue lo de Indymedia, que Indymedia es un medio de medios alternativos y les quitaron los servidores de información. Entonces fue bastante complejo la situación, bueno, bastante compleja la situación porque censuraron no solamente los contenidos que ya estaban, sino los salientes, ¿no? O sea, cortaron todas las emisiones alternativas y también creo que hubo dos muertos, me parece, en Génova. Lore, dinos. Bueno, yo no estuve en Génova, estuve en G8 de Nápoles, pero en Génova, el tercer día, después de todo lo masacro de del día anterior, durante la manifestación, tuve ¿cómo se dice? Cuando la policía entra, ¿no? En ¿Un asalto? un asalto de la policía en una escuela que estaba cerrada, y había todos los medios de comunicación con Intimedia, que es también italiana, se está en Italia también, y bueno, hubo dos muertos, un muerto en la manifestación y otro muerto ahí, y gente, bueno, todo herido y fue muy violento, y rompieron y destrozaron todo lo que era la documentación y la radio y todo que y había también políticos ahí dentro de y vamos, fue un de verdad, un luto nacional, ¿no? Y se recuerda todavía, pasando ya más de 10 años. Y terrible, vamos. Y había ahí todas las radios que documentaban el G8 de Génova, que fue, yo creo, el más violento de todo lo que pasó en todo el mundo, vamos. Basta. Me encantaría grabar a Lore sin que ella lo supiera. Porque hay un cambio tremendo. Aparte que me sale fatal también. Okay. A le donne de Madrid, directamente. A le donne inmigranti, viaggiatori del mondo, belle e intelligenti. Lecanos. Veše mnogo hubavo, veše mnogo prijatno, mnogo veselo i zabavno. Všetko veše prekrasno. Čau, do utre. Buenas noches. Y a disfrutar de la vida. Y con esta voz así de locutora. Sí, es que tiene una voz de locutora. Así, así. De buenas noches, A todas y a todos. Es que tengo ahí un callito hecho. Pero que luego no sé qué decir. Es el problema. Entonces sería buenas noches, queridas y queridos radioescuchas. Mañana estaremos con más. Chao. ¿Y no vas a ser che? No, che, para otro momento. Che. Che. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aux auditeurs? On va dire bonne nuit, chers auditeurs, et merci de nous écouter. Et à très bientôt sur nos ondes. Nous avons été ravis de passer de cette soirée avec vous. Et nous vous souhaitons une très bonne nuit, de très beaux rêves, rêvez avec Radio Suena Radio. N'oubliez pas notre radio. Suena radio, sueña tu radio. Ça, c'est notre radio. Rêvez votre radio, parce que c'est votre radio. Votre radio est là pour vous. La boboca cristiana, c'est la vie. Coco te lubia, c'est la vie. Ciao, Dutre. Ciao. Suena radio.